Y muy buenas tardes, querida ciudad y preciosa Guadalajara, hermosa, calorada. Ya estamos listos para ver a la queridísima Minerva en minifalda, para agacharnos en los carros y verle los chones. Pero bueno, esta es una edición especial. Hoy es una transmisión acerca de la hora del Greñas, en nuestro habitual horario de 6 a 7. O sea, imagínense todo lo que tuvo que converger para que yo tuviera mi horario de 6 a 7. Al grado de que tuvieron que poner una plataforma para darme gusto. ¡Eso es influencia! Ven, no, yo quiero mi programa de 6 a 7. Pues órale, pues, hijo de la chingada. Ahí le va su pinche por de 6 a 7, cabrón, y nomás que no empiece, ¿verdad? Pero bueno, aquí ya estamos en una transmisión ya, en la hora del Greñas. Esta es una edición especial, estamos haciendo un cáliz, así que cualquier cosa, cualquier defecto, no hay música preparada, todo el día de hoy es totalmente improvisado, como todos los programas que he hecho, ¿verdad? Una vez más estamos tratando de retomar actividad aquí en la hora del Greñas. Vamos a tener invitados como poetas, artistas, y posiblemente, es que me dio un poquito de sueño. Posiblemente vamos a, este año es un año de un reto muy grande, porque me dijeron que si podía invitar a puras mujeres a mi programación. Y les dije que sí, que no había problema, y me dijeron, ay, ¿a poco puedes invitar a tan? Uy, ni saben, imagínense, tan así que estoy aceptando en aceptar el reto. Obviamente sí voy a procurar invitar a la mayoría o el mayor porcentaje de mujeres posible. Todos dependen por sus actividades, depende también sus horarios y las facilidades de las nuevas normas con las cuales ellos puedan o ellas se puedan regir, ¿verdad? A final de cuentas, básicamente, pues, la hora del Greñas no puede dejar de funcionar. Ya estuvimos un año de holgazanes porque nos aventamos la pandemia, ya estuvimos otro año buscando plataformas, pero definitivamente ya encontramos una y nos vamos a quedar aquí. Entonces, estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Arcadia Fusión Cultural y estamos desde la plataforma de Central Racuna Radio. A ver, corríjame, Cabina, porque Cabina está con nosotros. David Cabina está aquí con nosotros produciendo. O sea, a huevo me dio el pinche gusto. O sea, ya estaba tan harto y tan enfadado que dijo, ya, cabrón. Entonces, tenemos en controles a nuestro buen amigo David, que próximamente también va a tener personal que se va a encargar de los controles. Vamos a tener una nueva persona en cabina. Va a ser sorpresa, lo vamos a bautizar como el segundón. Así es. Porque también, realmente, bueno, no demerito el trabajo de los demás, pero también cada uno tiene su sello de programación, su sello de trabajar y su manera de corregir problemas, ¿verdad? Así que, a ver, déjame, mando unos mensajes para que algunos me escuchen, a ver qué tal ¿cómo se dice? Para ver qué tal nos escuchamos en otras plataformas, ¿verdad? Un saludo para los que... ¡Ah! Para no olvidarme de mis amigos de Dinamarca, Aguascalientes, todos los que nos estaban escuchando, básicamente. Ahorita estoy en un momento de comer, así que le voy a pedir a mi buen amigo David, como estamos improvisando y también estamos calando nueva música. Hay música con esto de la pandemia se abrió el consumo local. Y nosotros como radiocomunicadores también queremos apoyar a los talentos locales. Y yo creo que nos vamos a ir a escuchar una cancioncita o dos canciones de los materiales que han estado mandando aquí a Central Racuna. O Racuna Radio, como lo quieran llamar. A ver, ¿cómo es Racuna Radio? Aquí en Racuna Radio. Para que todas las personas que también, si hoy hay alguien que nos esté escuchando, mande, le diga a su amigo, cabrón, ¿quieres hacerte famoso? Mándalos allá a Racuna Radio y órale, pues, que te suban tu... Porque la hora de Greñas te va a tocar, o sea, van a estar tocándolos de vez en cuando en mi programa. O sea, sí capisci, ¿no? O sea, no, aquí metemos pura calidad con todos, ¿verdad? Entonces, volvemos en unos minutos más en lo que me dan el corte para podernos ir tranquilos de aire y escuchar música de Consume Local. Vamos a ponerle Consume Local y les voy a estar regalando una canción cada 8 días. Así que esto es la nueva sección Consume Local y ahí les doy una rolita del barrio. Okay. dale la vuelta, relaje sus venas, un chiste diluye esta tormenta. No lo tome en serio, la vida es un juego, y con humor se que nos estaba escuchando en Colombia. Un saludo para los colombianos, que son buenos amigos. Tengo una amiga que es colombiana, se llama Mariana Osa, y ella es poeta, escribe poesía allá. Vino una vez aquí en la FIL, aquí nos conocimos, tuvimos la oportunidad de ir al cine, pero pues fuimos al cine, quería conocer la ciudad, platicamos, leí algo de sus textos. Y pues sí, pasamos muy bien ese fin de semana. Un saludo a Mariana Osa, es excelente con su contenido de poesía. Síganla, así la encuentran en el Face. Y también quiero mandarle un saludo a nuestro buen amigo el Roger Vegas, director de Fóbica Fest, junto con su socio, no recuerdo su nombre, pero para no dejarlo de lado. Y también, a ver, aquí tenemos un mensaje que dice: Roger, ya vas a iniciar tu programa, ¿o tienes miedo? ¡Ah! Pero, perdón, derechos de autor a los de ¿cómo se dice? A la mano peluda, ¿verdad? Bueno, para todos los que estén al tanto, Fóbica Fest para en octubre en la Arcadia Fusión Cultural. Ya se están haciendo algunos preparativos previos. Y también Fóbica Fest patrocina y nos acompaña en el Día Internacional de la Mujer con lo que viene siendo a minificciones. Síganlo en su página Fóbica Fest y El Conejo en la Luna. ¿Es El Conejo en la Luna? A ver, Roger, corrígeme si es Conejo en la Luna. Y la verdad es que todo el trabajo que le envían a Roger los autores, los escritores de minificción, la verdad es que mis respetos, tienen muy buen contenido, las imágenes, algo que puedo decir que me gusta mucho son las imágenes de fondo que son agregadas los textos. Acaba de pasar el Día Mundial de la Radio y también hubo minificciones acerca del libro de Orson Welles y la radionovela, que en su año fue épico. Definitivamente marcó una generación y marcó a la historia, porque con la radionovela se dicen, yo no nací en aquel tiempo, pero sí hubo gente que con la renovela pues se suicidó, o sea, creían que realmente lo estaban escuchando. Fíjense que la llegada de la radio al mundo le dio totalmente, marcó una historia, porque puedes escuchar música incluso desde otras partes del mundo. Y también pues, ya me mandaron un mensaje, se llama El Conejo y su Amigo en la Luna. Sigan estas dos páginas, sigan a Roger Vega. También quiero recomendarles que en el periódico de Crónica viene una sección de autores o escritores que precisamente dan un espacio a que todos conozcamos lo que tenemos aquí en Guadalajara. Síganlo, búsquenlo, vean esa sección, se los recomiendo mucho, desde las imágenes, la redacción, el contexto, todo. O sea, hoy es este programa es patrocinado por Fóbica Fest, ¿verdad? Y básicamente ahorita estamos haciendo un cáliz de este programa, estamos viendo hasta cuántos alcances tenemos y seguidores. No, aquí se pone bien cachetón el pichi y pedo, para que no digan que no, ¿verdad? Quiero recomendarles que aquí en Arcadia Fusión Cultural tenemos pizzas, baguettes, sí, me están patrocinando una ensalada y tengo que hablar bien, muy bien y delicioso. Se está preparando para el 8 de marzo, el lunes, que es el Día Internacional de la Mujer, una mesa de lectura con varios autores ya confirmados. Va a haber danza con nuestra buena amiga Karen Guzmán y también va a haber música en piano con nuestro buen amigo Diego Wong. Buenísimo para el piano, buenísimo para la música, una persona desprendida de lo que viene siendo lo material, pero también básicamente un buen ¿cómo se le puede llamar? Músico, artista musical, un buen artista musical, ¿verdad? Bueno, quiero recomendarles que también vamos a tener una nueva carta aquí en Arcadia Fusión Cultural. ¡Ah! Esta es nueva noticia. Stand up todos los martes aquí en Arcadia Fusión Cultural. Amateur. Y viene este martes a partir de las 8. Mañana busquen la nota en el ocio. Un saludo para mi amiga Andrea. Esta Andrea, que está haciendo la nota y mañana sale publicada en el ocio. Quiero recomendarles y quiero decirles que todos los martes a partir de las 8 pueden venir, es micrófono abierto, algo de comedia, chistes y también para todos los que se quieran perfilar como estandoperos, pueden darle seguimiento, ¿verdad? Quiero mandarle saludos a las personas que nos están escuchando o nos están sintonizando en este momento, ¿verdad? Es que estoy testeando y mandando saludos a todos, bienvenidos. Quiero comentarles que también hay música local, todas las bandas que quieran venir, próximamente se van a hacer showcase, bienvenidos, vamos a ver la manera de... Inclusive todas las bandas que tienen su consumo local aquí, todos los que están mandando música, creo que sería bueno y viable que vinieran, se echaran una vueltita al espacio, que próximamente los vamos a tener también de invitados para que vengan a cotorrear y aventarse la cheve. Todo aquí tenemos cerveza, tenemos pizza, tenemos baguettes, tenemos comida y dale, ¿verdad? Es que parece que no, pero está muy rico lo que me estoy comiendo. Como me tienen la dieta, me estoy comiendo una ensalada. Definitivamente una ensalada bien rica. Quiero dejarlos un momentito con otra canción que nos tiene preparado aquí nuestro buen amigo David. Para la siguiente ya voy a traer yo mi música. ¡Ah! No se me agüiten los locales. ¡Ah! Y también, ¿qué tal está el calor? Ahorita, ya en esta semana empezaron lo que vienen siendo los calorcitos. Las muchachas ya están usando mini shorts. Hombres, absténganse de usar short y cabelleras cortas. No queremos verles el pinche y la mendiga barriga toda así peluda, asquerosa, sudada, que le pegas ahí un pedazo de plástico y ahí se les queda pegado. No. Eso no queremos. Queremos chicas guapas. Es más, todas las chicas son hermosas. Chismarín. A ver si no me metan antes de que se acabe, antes de que llegue el 8 de marzo. ¡Ah! Así que vamos ahorita, no, todavía no. ¿Qué tenemos? A ver, dime a quién quieres poner, David, y ahorita lo anunciamos. ¿Gru? ¿Como el de mi bello? ¿Ru? ¿Ru? Ok. Y vamos a poner luego de ellos, de su primer disco. Creo que tiene 2 años ese primer disco y está en paz. Ajá. Gratuito para descargar. Ah, o sea, aparte de la banda que, o sea, ponen sus cosas gratis. Ah, hay que apoyarlos, hay que hacerles un show y hay que invitarlos. Vénganse. Bueno, vamos con esta canción que se llama La Banda Ru y la canción. ¿Cómo se llama? Primer Verdor. Y quiero mandarle un saludo a mi buen amigo Luis Sandoval, alias El Tío, que próximamente va a estar aquí tocándose unos buenos beats los sábados por las tardes. Lo vamos a checar y lo vamos a corregir. Y volvemos. Me vuelvo a ir Sí, estamos de regreso aquí en La Hora del Greñas, que ya después de 3, 4 años ya tengo logotipo. Sí, ya tengo logotipo. No llevaba yo prisa, no llevaba prisa. Bueno, aquí en La Hora del Greñas nos encanta que nos den dinero, por eso nos encanta dar comerciales. Esta es la cartelera para los próximos meses. Básicamente tenemos de entrada y de cajón, tenemos Fobi Cafés en octubre, desde el 1 de octubre hasta el último de octubre. No les puedo dar la programación porque en eso están todavía, pero ténganlo en cuenta que hay conferencias, charlas, presentaciones de libro, exposición de arte, todo lo que tiene que ver con terror. Eso es de cajón en octubre. Así que sigan a Roger Vega, sigan a la página de Fobi Cafés, a su socio, que no recuerdo el nombre, pero le mando también saludos porque aquí viene y nos visita. También tenemos de cajón lo que viene siendo racunaradio.com. Sintonicen y escuchen todas las bandas locales que hay, todas las bandas emergentes, todas aquellas bandas que a lo mejor está tocando una a la vuelta de tu casa y no tienes la menor idea de quién es. Otra, quiero recomendarles que Arcadia Fusión Cultural, el lunes 8 de marzo, hay mesa de lectura de poesía, hay 6 poetas invitados. Tenemos una chica que va a bailar, va a haber danza y va a haber piano. Básicamente eso es en conmemoración por el Día Internacional de las Mujeres. La inicia a las 8, abrimos puertas a 6:30 de la tarde. Y el domingo de 11 de la mañana a 2 de la tarde tenemos el taller de Violeta Rivera, que es la poética del dibujo. Entonces te da un taller de 3 horas intensivas de poesía y de arte. También quiero recomendarles y decirles que La Hora del Greñas va a retomar su horario próximamente, los jueves de 6 a 7. Ya, al fin, o sea, todo lo que tuvieron que hacer para... Es que es el Greñas tiene que tener su programa huevo a la hora que él dice, porque es pinche morro enfadoso, pero se tiene que hacer, ¿verdad? Quiero recomendarles también que viene el segundo aniversario de Arcadia Fusión Cultural. Sí, viene con 2 premios. Viene, bueno, eso no se los voy a decir, pero este año es un homenaje a la escultura. Vamos a tener escultores invitados, va a haber exposición posiblemente. O sea, se está preparando algo muy, muy, muy interesante aquí en Arcadia Fusión Cultural para el próximo, ahora sí que todo el mes de mayo y parte de junio, estamos todavía en el calendario. No se lo pierdan, sigan las transmisiones, sigan el contenido, sigan lo que viene siendo las bandas locales, sigan a sus autores, expositores, escultores, artistas plásticos, a sus amigos que hacen danza. Este año afectó a todos y al arte de la cultura, a ese sector, se lo zumbó bien y bonito. Entonces vamos a, ahora sí que a retomar todas las actividades, vamos a iniciar fuertemente con los anuncios y con próximas lecturas, presentaciones de libro. Vayan, es preferible que vayan a la... ¡Ay! Los están todos los martes en mi evento y no lo anuncio, ¿verdad? O sea, me pago yo a mí mismo mi... no anuncio mis chistes. Y también quiero comentarles que aquí en Guadalajara la ciudad es muy bonita. Fíjense, ahora ya te... Fíjense que ahora ya me puedo recargar en una silla, puedo mover el micrófono a mi gusto, puedo sentarme así como que si yo fuera bien fino. En fin, deberían de venir a conocer la cabina. Sí, ¿verdad? Que vengan, David, a conocer tu cabina. Eso. Que se enamoren de ella. Que vengan y que se enamoren de ella, porque de David no creo, ya está apartado. Ya. ¡Ay! ¡De veras! ¡El David! ¡Se subió al tren del mame! Así es. Ah, no, es que aquí lo que viene siendo la reña, ya se la saben que somos introvertidos, somos impropios con M, para no decir impropios, porque luego me cobran derechos de nombre, ¿verdad? Pero la verdad es que aquí nos encanta divertirnos, nos encanta reír, nos encanta la guasa, nos encanta tomarnos una cerveza, convivir. Oye, ¿y aquí sí me vas a dejar tomarme una cerveza? ¿Por qué? Ah, 2 y 2. Hablando de consumo local, chiste local. Así es, nos encantan los chistes locales a nosotros, dice el dicho, consume local, pues sí, lo más local que podamos, comerlos a todos. Deberían de venirse los martes de stand-up, el próximo martes 9 de marzo, a partir de las 8 de la noche, abrimos puertas al stand-up, lo vamos a manejar en la terraza de Arcadia Función Cultural. Espero y puedan venir muchísima gente. Vamos a hacer lo posible por invitar a un estandopero, porque tenemos posiblemente un ganador previo de esto, de este mes que se ha estado fabricando y produciendo. Vengan, diviértanse, cuenten un chiste, ténganle miedo al micrófono, que diga, no, pierdan el miedo al micrófono, no le pidan permiso para hablar, porque la verdad es que es ¿quién? Luis Sandoval. Luis Sandoval, saca las cervezas. ¡Ah! Quiero comentarles que Luis Sandoval es precisamente uno de los estandoperos que ha estado viniendo. Se perfila para hacer su carrera. Y por ahí tenemos un premio. Ojalá y pueda venir el próximo martes. Quiero mandarles un saludo a Luis Sandoval, que ahorita está laborando en Plaza del Sol, en una tienda telefónica de teléfonos. Sí, pues eso, no. O me demandan o me pagan, no hay demás. O me demandan o me pagan, ¿verdad? Y quiero comentarles que Luis Sandoval próximamente va a estar visitándonos aquí en unas sesiones de música electrónica. Viene perfilando y sacándole lápiz a esos beats buenos. Ya nos está ahí, ya está maquilándose, preparándose, porque aquí en Arcadia vamos a manejar al menos los sábados por la tarde un breve set en vivo de los DJs invitados. Y nada más que qué bueno, que qué chido estaría iniciarlo con él, que sea el padrino junto con otro. Vamos a contemplarlo para que las tardes sean amenas y sean divertidas aquí. Tenemos terracita, teníamos patio de atrás. Hay también aquí lo que viene siendo en el patio central, tenemos una fuente. Inclusive pueden ver a sus artistas que estén próximos en entrevistas con una puerta abierta, que tenemos aquí una ventana. Pueden ver cómo hace David su magia con sus dedos, que nada más está en el chat y mandando mensajes y WhatsApps, ¿verdad? Quiero mandarle un saludo a todos. Esta es la hora del Greñas. Esta es la hora del Greñas, que se transmitirá todos los jueves de 6 a 7, fuertemente para la literatura, poesía más que nada. También vamos a manejar otros temas y también invitados, vamos a tener artistas plásticos, bandas. Un saludo para los de Vicarios que fueron a visitarme una vez, un saludo para las papayas de Celaya que también me visitaron una vez. O sea, ha sido un placer tener a cada uno de todos los invitados en el año y medio que tuve el programa, un año y medio, ¿verdad? O dos. Casi 2 años, ¿verdad? Me acuerdo del primer programa, ¿verdad, cabina? ¡Vámonos! Ya nos vamos y todavía me quedaban 10 minutos más de tiempo al aire. ¡Ah! Señores, no adelanten su mendigo celular por 10 minutos ni sus relojes, porque o llegan bien temprano y se van bien temprano, y cuando llegan a la cita se van temprano y dicen, ¡ey, ese muro lo regaña su mamá y se va bien temprano! Y quiero comentarles. Ah, mira, ya me mandaron saludos. Saludos, tío. Eso, ya tenemos nuevo fan. ¡Woo! Les recuerdo, Fobi Cafés en octubre, Arcadia Fusión Cultural en mayo, con todo su mes de programación. También quiero recordarles que viene Adyacente con nueva exposición de arte, el nuevo administrador. Vienen proyectos muy interesantes. Vamos a mover esta ciudad. Vamos a hacer que la ciudad grite cultura, recite poesía y baile al ritmo de las bandas locales. Así, vamos a hacer un eslogan así. ¿Qué les parece? ¿Quién vota? ¿Quién se cuenta conmigo? ¿Esto? ¿Todos? ¿Quién dijo yo? ¡Yo! Bueno, nos vamos a una canción de la sección de consume local. Y al volver de la canción, volvemos para despedirnos. ¿Listo? ¡Vámonos! solo la risa, o solo pregunta. Estamos de regreso en este programa previo a lo que viene siendo la retoma del poder. O sea, yo también soy este partidista y ya estamos retomando. Yo posiblemente iniciemos el jueves. Posiblemente estamos el jueves retomando el programa. Ah, quiero recordarles ahorita que estoy viendo a mi jefa que... ¡No se pierdan! ¡Octubre! Fóbica Fest. Y en mayo, el aniversario de Arcadia Fusión Cultural. Precisamente vienen varias sorpresitas. Quiero recordarles que nuestro buen amigo Luis Sandoval, que ahorita está chambeando en una ahí en Plaza del Sol, vayan con él, está como distribuidor. Ya saben, ya con la palabra distribuidor de celulares, ya saben a dónde llegar, ¿verdad? Quiero recordarles que él nos va a estar amenizando posiblemente los sábados. Vamos viendo su agenda porque él es un DJ muy importante. Aquí también nos está preparando algunas cositas. Quiero también recordarles martes de stand-up. Quiero recordarles también presentaciones de libro. Quiero recordarles también que voy a retomar el proyecto de Tetada Poética, que es poesía en pro de la lactancia. Así es. Hace unos años atrás estuve montando algunos proyectos ahí en sistema de tren eléctrico urbano. Perdón, el hipo. En el sistema de tren eléctrico urbano. Vamos a retomar algunas acciones de ahí también. No se pierdan las exposiciones que va a haber aquí en Arcadia. No se pierdan los alimentos. Vengan, vean a sus entrevistados. Si alguna persona tiene un programa o ya tiene un programa, venga. Aquí en la plataforma, aquí en Arcadia, se van a manejar una lista de servicios acorde a lo que ustedes quieran o acorde a lo que ustedes necesiten. Y ya se puede manejar, inclusive también se puede manejar transmisión en vivo, traemos patrocinadores, en fin. Vamos a tener, aunque yo no quiero, vamos a tener una sección que se va a llamar Consume Local, que nada más les voy a poner una canción. O sea, no, mi programa no va a entrar todas las canciones de todos, ni crean. Por eso se va a llamar la sección Consume Local. O sea, el que quiera que lo toque, ven que le pongo su canción, nos saludamos, les aventamos las fechas de sus próximos eventos y arre, Lucas. Ah, pues sí, no manches, imagínate, lo hago greñas publicitando todos, no, me voy a hacer millonario. Quiero mandarle un saludo a los colombianos que nos estaban escuchando, que nos sintonizaron. El saludo a Roger, que va a tener su programa de ¿O tienes miedo? De la mano peluda. No sé qué, pero sí, esperemos que sí Roger venga ya también con su programación de Fóbica Fest, que yo creo que está increíblemente lleno de contenido. O sea, yo, a pesar de que estuve metido mucho en la literatura, no sabía dónde había transmisión, no sabía dónde había cosas de terror, pero al final de cuentas, sí hay ya mero nos vamos, salimos a las 7. Ya está. Ah, ya, es que aparte de que soy locutor, también soy DJ. Ya se la saben, aquí en la hora del Greñas, todo es bien improvisado. Todo es así, ¿cómo? Ah, venga, ven, pásate entrevista, sí. Ah, mira, ya tenemos invitado, ¿verdad? La agarramos de la calle. ¿Y usted qué hace? Pido monedas. ¿A qué? ¿Y por qué pide monedas? Sí, de hecho, esa fue una de las finalidades de la hora del Greñas, empezar a invitar a gente que estuviera también en la calle, la señora de los tamales, el de los elotes y cosas así. Pero bueno, mis estimados amigos, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo nos queda? Ah, ya nos vamos. Nos queda un minuto. Este fue un programa previo a retomar la programación de la hora del Greñas. Recuerden, va a ser todos los jueves de 6 a 7, la hora del Greñas, en controles David Espinosa, alias Cabina, que está también con su proyecto. Sigan la página de racuna.com, racunaradio.com. Digan a sus amigos que si tienen música, la manden. Vamos a estar. De hecho, ahorita está en rotación música local de todos los que están produciendo, todo lo que se generó de contenido durante la pandemia, que yo creo que puede ser muy bueno, mucho tiempo para reflexionar. Para aquellos que tenían problemas emocionales, lo agarran para reflexionar. Yo la verdad es que lo agarré para cotorrear, lo siento, soy culpable de muchas cosas. Así que chócala. Comí. Tú me caes gordo, ven, sal, abrázame. Y con esto, por el día de hoy, nos vamos. Les vamos a dejar una canción de la sección de consumo local, ya para que podamos despedir. Este fue un programa previo de la hora del Greñas. Escúchenos todos los jueves de 6 a 7 y esperen en mi página de Facebook normal todo lo que los voy a etiquetar y a quién les voy a etiquetar. Así que nos vemos.